Esto es rap, mi vida está en un track. Presento mi verdad, dividida realidad. Quizás ya no más de mirar atrás, avanzar y cultivar. Pensar y concretar, me cambio de vereda, hago equilibrio en la solera, la soledad que supera, resistencia de ventanas que hacen que el más en pena, envidien a este ser que camina sin hacerse problemas. Mi problema no eres tú, sino el reloj de la vida que no frena. Decidido estoy y voy, con la mente en calma. En el espejo mi reflejo es cada vez más pálido y descontento. Intenté sonreír y me quedé con el intento. Sé que no bastará, ni con mil veces lo siento, pero es cierto lo que siento. Si no rapeo, me van a ahorcar las cuerdas vocales, corazones de metales, en instrumentales como imanes. Escribo y curo males mentales, maltratando el sistema, somos cuatro ejemplares. Este bombo y caja viaja, llega a todos los lugares. Lo llevo en mi piel, imborrable como tatuajes o lunares. Que esta zapatilla camina pa' todos los lugares. Yo no te compro las mentiras de titulares, yo llevo buen rap en mis auriculares. No damos deportaje, sos pa' rapero estelares, a mí déjame la calle. Sigue pasando el tiempo y aquí me mantengo yo. Siente la música de la calle. Mi voz se alzó. Sigue pasando el tiempo y aquí me mantengo yo. La vida es dura y tratamos de encontrar la cura a malas experiencias, episodios de amargura. Trato como mucho mantener bien a mi gente, que no les falte nada, ni un pan, ni un té caliente. Sobreviviendo con lo justo y lo preciso, manteniéndome en línea con fe y compromiso. Cuidando mi letra para no contradecirme. Quiero que mis hijas siempre puedan oírme. ¿Qué va a decirme hoy? ¿Cuál mentira en la prensa? Yo digo la verdad y a veces no te recompensan. Más bien te apartan o te tratan como extraño, o bien te marginan y censuran como un caño. Soy un guerrero obrero, una sombra, un luchador, que sale de casa antes que salga el sol. Y con este sound vamos a hacer nuestra voz, con el sonido que viene de una población. Oye, te presento la verdadera realidad, lo que nubla tu retina pero sin oscuridad. Tan placentero puede ser arrastrar una mentira, y el odio busca odio hasta en lo que respira. Mira que frágil es la mente, pero fuerte lo que siente. He parado de tantas, pero aún sigo consciente. Respeto con igualdad en estos objetos, sigiloso en estas calles, donde vaya me someto. Pero es triste ver lo que no puedes creer. Hoy la velo por mí y aquellos que quieren crecer. Sigo siendo soñador, sigo siendo creador, sigo siendo el mismo, buscando algo mejor. En paz con los que vienen, los que están y los que van, pero manteniendo el rumbo siempre con mi clan. Siente la música de la calle. Mi voz se alzó. Sigue pasando el tiempo y aquí me mantengo yo. Siente la música de la calle. Mi voz se alzó. Sigue pasando el tiempo y aquí me mantengo yo. Aquí en el 2012. Directamente de los barrios. Ay, estamos presentes en la mente de la gente. Así es. Ahí, desde SPR.